Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las máquinas se han tomado el poder. Una nueva era ha comenzado. Donde los humanos se han relegado bajo el poder de... La máquina. Industrial, ABM, Think Pop, Future Pop. Comienza desde ahora. Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Y nos tomamos el poder por fin en una nueva radio online, después de dos semanas en la cual estuvimos de capa caída, estuvimos sin salir al aire, ya que hace dos semanas que Dark Machine no sale aquí con la mejor música. Hemos regresado bajo la nueva tutela de la radio Dark Zone, donde nos pueden escuchar todos los días miércoles, ahora a las 9 de la noche. 21 horas, hora de Chile. Y pronto en la página darkmachine.cl y darkzone.cl vamos a poner los horarios de otros países de Sudamérica, ya que nos hemos dado cuenta que nos escucha gente de Colombia, de Argentina, de México, entre otros países. Así que desde ya le mandamos un saludo. Y gracias por seguir escuchándonos acá en la nueva radio Dark Zone, espacio alternativo que comenzó este lunes 11 de julio con la mejor música alternativa y que va a comprender estilos tan variados como el gothic rock, el industrial, el rock, el beat pop, el metal. Así que tenemos muchos programas y para entretenerlos, así que se viene bastante bueno el tema con Dark Zone. Pronto, de hecho, si se metieron a la página de darkzone.cl, se viene el programa dedicado a la música metal, que se llama Imperio Metal, que va a estar conducido por el señor Charlie Dark Zone. Así que está bastante bueno esta nueva radio online. Y bueno, y Dark Machine va a seguir, como siempre, los días miércoles, esta vez a las 9 de la noche. Como siempre me acompaña el DJ más carretero, pitutero y picota y vengativo de la escena alternativa. ¿Por qué será vengativo? No se sabe todavía, pero pronto sabremos. Patricio Gonzalo Soto, ¿cómo estáis, Patito? Bien, bien, hola, buenas noches a todos los radio escucha de la nueva radio Dark Zone que parte este miércoles 13 de julio. Exactamente, estamos aquí cagados de frío, Patito. Cagados de frío con nueva casita, así que estamos muy contentos con un tecito aquí que nos sirvió ceviche, estamos todos bien. Porque saben que aquí, acá en Chile, el frío está horrible. Como tremendo. Vivimos prácticamente en un hoyo, estamos complicados con el tema del... Las mañanas con menos 0,3 grados, 0,4. Sí, tuvimos un tiempo muy complicado. Así que esto es como Dark Machine bajo cero. Bajo cero. Estamos Pero aquí. Nosotros ahí intentamos en todos los miércoles darle el calor ahí a la gente para que se pueda capear un poco este frío que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, un poco envidiamos a la gente de países que están más cerca del trópico, sí, que nos escuchan, que me imagino deben estar en camisita, en sí, polerita, sí, manga corta. En cambio, nosotros aquí estamos al lado de las frutas tropicales, sí, tomando su piña colada, ¿no? Nosotros aquí estamos al lado de la cordillera, muertos de frío. De hecho, aquí al lado de la estufita con tecito. Esto es Dark Machine bajo cero. Bajo cero, exactamente. Bueno, tenemos un programa muy bueno esta tarde-noche y con la que vamos a empezar con dos bandillas. Una de ellas es de Alemania, el cual debutó, o está hace poco realmente, y este año lanzó el trabajo llamado Subwoofer. Hablamos de la banda Synchrotech. De ellos vamos a escuchar el tema Hypoxia, una banda que tiene un estilo bastante hardstyle, agrotech, electroindustrial. Y a continuación vamos a ir con un proyecto synthpop también de Estados Unidos, este es de Estados Unidos, llamado Monody. Ellos editaron este año un trabajo llamado Of Iron and Clay, del cual vamos a escuchar el tema End and the Means. Así que comencemos acá en esta máquina oscura, en esta noche fría. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. Hypoxia. Estás escuchando Dark Machine, Dark Zone. www.darkzone.cl. Estás escuchando Dark Machine, Dark Soul. Y seguimos acá en nuestra casita nueva con nuestra darkzone.cl para que ustedes se vayan dando por enterados de que ya tenemos nueva casa y viendo el tema de la página. Y igual Darkzone es una apuesta nueva que reemplaza lo que era la alternativa online.com. Sí, sí. Y que, la cuarta que cumplió su ciclo también en la también cumplió, ¿ah? También falleció. Hablando de cumplir ciclo, hay varias noticias que no sé si serán positivas o negativas, pero estamos hablando de cumplir ciclo, así la vamos a dar quizás al final del programa, si nos animamos, obviamente. Sí, ahí vamos a ir dando algunos tips. ¿Qué habíamos escuchado, Patito? Bueno, escuchamos a Synchrotech con el tema Hipoxia y escuchamos a Monody con End of Means. Banda respectivamente de Alemania y una banda de Estados Unidos. Que una banda synthpop bastante interesante. Que ojo que los norteamericanos tienen harto que ver con el tema synthpop. De hecho, ellos tienen un festival, hay un sello que es como ícono de las bandas synthpop que se llama A Different Drum, el cual está gobernado por un muchachín que habla muy bien el español. Y hay, si ustedes lo quieren visitar, y ahí pueden encontrar muchas bandas. Si bien a lo mejor no se puede escuchar la música, pero pueden conocer las bandas y después buscar en otro lugar. Así que a differentdrum.com se llama el sello de Estados Unidos de netamente synthpop, porque hay muchas bandas synthpop de las cuales nosotros hemos pasado programa tras programa. Sí, ha estado bueno este bloque inicial. Ya, ¿y con qué tenemos para este programa bajo cero aquí en Dark Machine? Se nos viene también un poco de Body Beat con una banda ícono también que es DAF. Tenemos a una banda de Suecia que es DuPont. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a una banda nacional que hemos tenido pocas noticias de esta banda nacional. Estamos hablando de Proyecto Crisis, si no me equivoco. Sí, de ellos vamos a escuchar un tema de su disco del año 2009. Hemos tenido pocas noticias. El último trabajo de Proyecto Crisis. Felipe. Han estado medio perdidos y sus secuaces ahí en esa banda. Tenemos, ¿qué más tenemos? Vamos a programar un tema de la banda estadounidense Aicíntila. Sí, y como nos quedó gustando el tema de las guitarras, también vamos a programar un poco de quiénes vienen del último disco. Claro, del disco What the Fuck. Exactamente. Y como también nos gusta dar en el gusto, valga la redundancia, sobre pedidos que nos hace gente que nos escribe a darmachin.cl. Ojo los chilenos, que sabéis que hay más gente de afuera que está pidiendo música que gente de acá, así que la gente de acá que escucha ahí también pueden pedir sus temas. Claro, pero esos pedidos los pueden hacer por varios medios. Sí. Puede ser por el correo oficial de la página, que es programa@darmachin.cl. También pueden hacerlo escribiendo en la misma página de darmachin.cl o en la nueva página oficial de la radio darkzone.cl, ya que .cl, para que la visiten ahí. Claro, la gente que se metió a la nueva radio y nos escucha puede ver que tenemos un link directo a un portal que es de la nueva radio, que tiene algunos interesantes artículos y programas anteriores, ya sea de Dark Machine, después sí. Va a venir lo que es Imperio Metal y más adelante nuevos programitas. Ahí se van a ir sumando. Se vienen sorpresas más adelante también con la con la nueva avenida de la radio darkzone.cl. Y para darle un poco el gusto a la gente que nos escribe, vamos a programar más adelante a una banda española que se llama Larva, que fue pedida por un chico de Santiago, acá se llama Fernando. Y también vamos a programar a Woonscat con un trabajo del año 2010, que fue pedido por un chico de Buenos Aires, señor Carlos Chávez, así que vamos a darle en el gusto con eso. Sí. Vamos a escuchar una banda de Inglaterra que se llama Synaptic Reactor. Como ya dije, hay Cintila y Proyecto Crisis. Psicópata. Sí, es un proyecto mexicano. Es un proyecto de México que siempre da que hablar la tiene una gran escena de México. Sí, tiene una muy buena escena el tema mexicano ahí. Después de la salida de Hocico y Amducia, parece que fueron como el inicio en cuanto a la música industrial o electro en México. Y vamos a programar, yo creo que una de las mejores bandas que ha sacado Grecia, de muchas que hemos escuchado en este en Dark Machine, vamos a escuchar un tema de la banda Preemptive Strike 01 y vamos a programar un tema de Dissector, un tema más o menos antiguo. Antiguito. Los Angeles. Antiguito. Así que se viene bien variado el programa. Vamos a comentar lo que fue también Dark Dance. Un evento ya ha pasado como 3 semanas ya, pero... ¿Lo comentamos ahora o...? A la vuelta después. A la vuelta. Ya ha pasado como 3 semanas. De hecho, en el último Dark Machine lo anunciamos, pero como estuvimos parados 2 semanas... Sí, estuvimos ya ahí. Está medio ya como que pasó, pero igual lo vamos a comentar para ver cómo fue a la banda Voodoo Zombie y cómo estuvo la fiesta cómo en estuvo sí. El carretillo, sí. También vamos a comentar la posible venida de Frontline Assembly. Sí. Que es un batatazo noticioso acá para nuestro país. Una noticia importante. Y para Sudamérica en general. Sí. Una banda clásica del industrial. Ojalá se presente en agosto, tengo entendido, Patito. El 21... ¿Sí? Para ahí no recuerdo las fechas. No tenemos la fecha exacta, pero claro. Ahí vamos a ir dando las noticias de lo que es FLA en Chile. Claro. Y también vamos a comentar de la venida, creo que este mes de julio, de 7Rs, de RRR, una banda gótica, dark wave, uruguaya o latina. Y va a ser que eso sería, no sé si tenemos alguna otra visita. Bueno, el ciclo de cine que ya comenzó también en el Cultura. Ah, perfecto. El ciclo de cine se llama Mementum, claro. Así que ahí va que también vayan viendo el Facebook del bar. Y claro, y además que el miércoles, ya pasó ya el aniversario de lo que fue Valeduc. De Valeduc también se va a comentar 17 años. Parece que nadie estuvo por ahí para que lo comentes. No sabemos a quién preguntarle, pero esperemos que haya estado. No, pero yo creo que muy buena. Sí, tiene que haber estado bien el carrete ahí, porque 17 años no se cumplen todo el rato, así que es importante una cantidad de años que ha cumplido Valeduc. Aparte que ellos dicen que ha cambiado de lugar, claro. Y ha sido como itinerante en los últimos años Valeduc. Claro. Pero el eslogan que ponían era que era la única disco que mantenía su mística inicial. No sé si eso era tan así. Y eso es 100% verdad. No ha cambiado. 100% verdad. O sea, no se dio para dónde calienta el sol, Valeduc. No, claramente no. Ha sido fiel a su estilo, a sus ideales. Si bien el tipo, yo pienso que es más un tema como el CCA, que es un tema romántico más que de Luca. No es como Blondie, que es una empresa y ya está totalmente cambiado el sistema ahí en Blondie. Y se comprende que es como una empresa, pero aún así se echa de menos el romanticismo que tenía en sus inicios. Claro. Que a veces, no sé, quizás el local anterior que tenía ahí, Valeduc, no sería quizás un gran local, pero como que uno a veces tiene recuerdos buenos de esos locales. Yo creo que... A mí me gustaba. Sigue siendo el lugar alternativo de Santiago. Tenía su mística, más que sí. Tenía, era en un subterráneo. Sí, tiene su cuento. Pero, obviamente, porque, por ejemplo, el local actual tiene mejores baños que el anterior. Sí, pero tiene peor sonido. Tenía su, menos luces. Su mística, el antiguo Vale. Sí, tenía su cuento ahí. Para que los que tuvieron la suerte de asistir. De conocerlo o recordarlo. Claro. Sí. Fue un buen lugar, bien alternativo, bien distinto. Y ahora está saliendo el teléfono, así que vamos a la música. Sí, vamos a ir a la música y vamos a escuchar en un pequeño bloque Body Beat o Old School a una banda de Suecia llamada Dupont. De ellos vamos a recordar un tema del álbum Entering the Ice Age llamado Run for Protection. Y a continuación vamos a escuchar una banda clásica alemana llamada DAF, con un tema más clásico todavía, llamado Halle Heng Halle, del año del disco Alles It's Good. Así que esto es Electropunk y Dark Electro en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine, Dark Show. You're holding on so tight that your knuckles whiten. I see it in your eyes, so completely frightened. I see a pitch black cloud hanging over your head. We're waiting for the storm and a rain of lead. Everything I say will be used against me. This is not the leading anywhere. Can't you see? Can't you see? Can't you run for protection into my shelter? Run for protection into my love. Into my love. Into my love. Come on down, listen to the silence. We gotta stop the fight, end all the violence. I need to agree that this is not leading anywhere. Can't you see? Can't you see? Can't you run for protection into my shelter? Run for protection into my love, into my love, into my love. Run for protection into my shelter. Run for protection into my love, into my love, into my love. Estás escuchando Dark Machine, Dark Soul. Unser Tanz ist so wild. Unser Tanz ist voller Macht. Links im schwarzen Stern. Unsere Farben sind so geil, unsere Schreie sind so laut. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. Y ahí pasaban dos banditas que son como, no digamos banditas porque suena como muy despectivo, ¿eh? Muy peyorativo quizás. Sí, peyorativo en cierto modo. Escuchamos a DuPont, que una banda sueca que tuvo algo que decir en sus inicios con su primer disco que se llama Ucrania. Pero quedaron como un poco dormidos ahí con el tema. Tenía su toque a Prayer Hungriff en el claro. primer disco. Y ahora escuchamos Entrando la Era del Hielo, que es su disco del año 2009. Y después escuchamos a una banda electropunk, que yo creo que este es como la apertura del body beat. Estamos claro. hablando de Duff. Es una que banda a acercar el tema sí, industrial con la electrónica bailable. Sí, que ellos claramente hacían un punk, pero electrónico, totalmente electrónico, que está dicho por ellos mismos en un par de videos que tienen por ahí en internet. Y esta es una banda que es netamente antiamericanos. Netamente antiamericanos. O sea, sus temáticas musicales apuntan mucho los dardos a lo que es la economía, el imperio norteamericano, o digamos de Estados Unidos, claramente. Ellos contra todo el sistema económico norteamericano, o sea, el tema de capitalismo. Justo ya no está. Claro. y tiene todo un tema. No, sí, esto, no estamos hablando. Estamos hablando de general, porque la banda es del año 80, así contra que. La francomasonería. Sí, es como del año 80. Entonces, ahí tenía un vocalista que era español, que es Gaby Delgado López. Y Robert Gold, que hacía el tema de la música, las baterías, y toda la percusión y la electrónica en DAF. Y nosotros lo tuvimos en la historia de la música industrial sí, a DAF. Sí, lo pasamos. Hablamos harto de lo que era. Hablamos harto de lo que claro. ¿Por qué era el electropunk? Electropunk, sí. Tienen que buscarlo en sí. capítulos así pasados. Que. Nada, pues ahí acabamos de escuchar a DuPont y DAF, así que vamos a hacer un comentario. Sí, sé que con Pato íbamos a comentar sobre lo que fue la fiesta pasada. Bueno, ya pasaron como dos semanas, lo que era Dark Dance. Pero antes vamos a comentar sobre la posible venida de Frontline Assembly, el cual está en una fecha para agosto, en una gira que se enmarca en varios países de Sudamérica. Y supuestamente en agosto y en el lugar llamado Industria Cultural quizás estaría presentándose Frontline Assembly, así que es una noticia increíble para todos los fans acá de una banda ícono de lo que es industrial y que hace muchos años estábamos esperando que viniera. También para este mes de julio. Ah, bueno, aquí llegó Patito nuevamente. Exactamente, estábamos. Bueno, estabas hablando tú de lo que es Frontline Assembly. Sí, porque te iba a preguntar por Dark Dance, pero como te paraste por ahí, sí. Te quería consultar sobre. Es que mira lo que son las. Sobre cómo se llama Frontline Assembly. Sí, lo que son las cosas. Nosotros teníamos programado para hoy día en la radio un tema de Proyecto Crisis y por acá, justo. Y nos preguntamos qué era de. Nos preguntamos y lo acabamos de decir. Sí, del señor de Proyecto decir, Crisis. ¿Qué pasaba con Proyecto Crisis? Con Felipe Alarcón, porque no sabíamos de él. Acaba de llegar acá al CCA. Es la magia de la radio. Así que nada, pues. Habíamos comentado lo que era Foreign Assembly. Sí, que ya. Se presenta ojalá, en, presenta, agosto ojalá de... en agosto. Que nosotros tuvimos mucho tiempo en el industria cultural. Esperando que lo trajera Blondie en un principio, que nunca lo trajo, y ahora ya se concretó con otra productora, si no me equivoco. Y se presenta en la industria cultural ahí en Cueto. No sé la calle, no sé el nombre de la calle, pero está Cueto, justo si frente a la Perrera. Sí, es Cueto, si ahí no me equivoco. En el Parque Los Reyes. Eso es por ahí, creo que la segunda, entre la segunda y la tercera semana de agosto viene Foreign Assembly. Claro. Bueno, ahora no tenemos a Foreign Assembly, pero vamos a escuchar una banda que puede hacer su símil. Vamos a escuchar a Kamef Diem, sí, con señor. Un nuevo tema de su disco What the Fuck. What the Fuck, está bien bueno, que nosotros ya habíamos programado un tema de... Sí, de, le hemos dado como caja disco, sí, a Kamef Diem. Sí. Vamos a programar el tema Crank de este año. Y a continuación vamos a programar una banda mexicana llamada Psicópata. Vamos a escuchar el tema Dime, de su álbum de este año llamado Víctima 01. Así que esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Soul. Estás escuchando Dark Machine. Dark Show. Seguimos en esta fría noche de miércoles después de haber escuchado a Keen FDM con el tema Crank del último trabajo del 2011, What the Fuck, y después escuchamos a Psychopata con el tema Dime del álbum Víctima 01. Esto es un proyecto mexicano. Un proyecto mexicano, que exactamente. Está lanzando su EP este año y tiene ahí un tema gore. Sí, tiene tema, como juega con su con el tema del terror, Circus Freak y todo eso, claro. Todas esas rarezas. Así que bueno, pero nosotros le habíamos comentado que teníamos programado para la noche de hoy un tema de Proyecto Crisis. De Proyecto Crisis, y justo por acá llegó el último disco Made in Chile. Exacto. Y como es la magia de la radio, sí, apareció mágicamente justo Felipe Alarcón. Después de no haberlo visto en no sé cuánto de tiempo. De Proyecto Crisis. Los que me estuvieron pensando, yo creo que fue eso. Bienvenido, Felipe. Nosotros no tuvimos la oportunidad de entrevistarte a ti con el tema de las bandas nacionales, así que igual estamos en deuda con eso. Sí, el año pasado entrevistamos a casi todas las bandas que habían acá, o a la mayoría. Y algunas que quedaron pendientes, una idea era Proyecto Crisis. Claro. Y ahí también nos preguntamos, ¿qué será de Proyecto Crisis? Felipe. Bueno, ¿dónde estará? Estábamos en laboratorio. ¿Estábamos en laboratorio? Todavía en laboratorio. Sí, no, sí, ya. El disco, ¿cómo ha andado? ¿Se ha vendido bien? ¿Se ha movido? De lo que habíamos pensado al comienzo del disco, ¿ya? Fue un poco extraño porque yo tenía un poco de miedo con el tema de las temáticas, pero ¿ya? No, salió bastante bien. De hecho, se abrió el mercado europeo bastante. Ya. Más de lo que yo había pensado, se vendió bastante también. Qué bueno, eso es positivo. Le pasó como al Cristian Soto, ¿cachai? El Cristian Soto, claro. De hecho, el disco se vendió mucho más fuera que acá, en Chile, sí. Tuvo buena. Es que eso puede que pase con todos los discos de todas las bandas. Eso sí, una gran diferencia. Que, por ejemplo, el disco de nosotros, yo pensé que se iba a vender más en un país específico, que era Alemania. ¿Ya? Y se vendió más en Estados Unidos y en Rusia. ¿Por qué ese yo lo editaste? Ese disco salió por DSPB Record. Estamos hablando del disco Made in Chile y del año 2009 de Proyecto Crisis, que es a la fecha el último trabajo de Proyecto Crisis. Ahora, ¿y en qué está Proyecto Crisis desde esa fecha? Ahora, 2011. Ahora actualmente, bueno, se viene la repercusión de Made in Chile, que es un CD compilatorio de remix, que se va a llamar Made in Remix, que es como para finalizar esa época de ese disco, y sale creo que a más tardar agosto. Por DSPB y Abdogia Records. ¿Pero tú ya has estado igual trabajando en eso o has estado con otras cosas como ajeno al tema de la banda? O está ahí como un poco como retomando. Lo que pasa es que estoy trabajando, pero muy secretamente, como digo, en laboratorio. Pero Proyecto Crisis está vivo, sí, no, está, sí, latente, no, está latente para que sí, lo que pasa es que eso estoy haciendo. Estoy como dicen, andaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, claro, pero estoy trabajando ahí. Ya estoy en laboratorio, ya tengo. Pero el 2010, disculpa, fue un año que tú te alejaste por algo especial. Claro, no, también. Fue algo. No, ya, preparemos un poco, dejemos que calme el tema. Fue un tema familiar, ya. Y ahora estamos retomando. Claro. Con Tutti. Ahora estamos recuperando lo que fue la esencia de Proyecto Crisis. Volví a las raíces de la banda, lo que era más más violento, agresivo, el tipo de secuencia. Yeah. Y bueno, ya se puede notar un poco más en el disco nuevo, donde vienen lados B del álbum, que no lo alcanzamos a poner por un tema de espacio, que los volví a rehacer. Y bueno, también hay remix de bandas bien grandes. ¿Las de bandas bien sí, conocidas? ¿Puedo nombrar alguna? Terror Frequence. Selector. ¿Cómo se llaman estos chicos? No me acuerdo. Uy, bueno, ni preparado, claramente sabemos esto fue totalmente casual. Claro, no encontrado acá en el. Bueno, lo que les puedo adelantar es que se viene bien bueno ese disco. Hay bandas de afuera que les gustó bastante mi trabajo y nos apoyaron. Ah, qué buena. Y son remixes y además temas como que no alcanzaron el disco. Son lados B del disco. Made in Chile. Claro. Ah, perdón. Ya. Eso se viene ahora en agosto. Está bueno, está bueno. Así que está bastante interesante, de hecho. Porque yo recuerdo que el disco era bastante power en general, como que no te da respiro Made in Chile. Tenía tenía ahí todo. Tenía para armar la fiesta de una. Para volarse el cráneo ahí con. Sí. Es que ese disco fue como un experimento, realmente fue como empecé a buscar un poco del hardcore, de hardcore electro, un poco de techno se podría decir, y lo mezclé con lo que ya tenía, entonces... Y cosa rara, porque es lo que las bandas están en este momento, estamos en el año 2011, han pasado 2 años de que sacaste el disco y las bandas están ahora sacando el tema así como del hardcore y todo el tema ahora recién, a pesar de que hay bandas que ya lo hacían. Claro. Pero ahora como que... Ahora está pegando más fuerte. Como que está pegando más fuerte el tema y el tema tecno también entre medio. Claro. Está pegando harto como... O sea, tuviste vanguardia en ese aspecto. Claro, es que en sí fue más idea... A ver, cuando comencé con este disco no fue un... Siempre fue una forma de mostrar y contar la historia de Chile. Pero siempre quise plasmar lo que eran las situaciones que se cantaban. Y ojo que en algunos momentos no se entendió. Claro. En algunos temas, en algunos pasajes del disco no se entendió. Y creo que nosotros creo que lo comentamos unas veces que tuviste algunos problemas tocando bastante. En vivo. Sí, tuvimos con un problemas. Tema que se llama Error Militar. Claro, el clásico ya. De la primera etapa. Claro, pero me refiero yo que la gente no entendió el concepto musical. Es que claro. Va la interpretación, yo creo que eso fue... Sí, claro. Yo pienso que la gente, más que escuchar, escucha lo que quiere. Sí, pues las partes que ellos quieren. Sí, entonces... ¿Y por qué la temática del tema del golpe de Estado, entre comillas, un tema que hay muchos artistas que quieren dejar atrás y tú lo hiciste como retomar el 2009, por ejemplo? Es que lo que pasa es que... Ni olvido. No, lo que pasa es que... claro, por ejemplo. Pienso que hay mucha gente, bueno, sobre todo la juventud ahora que... Ignora todo ese tema, ¿cachai? Y no sale ni en los libros de los colegios. Entonces, eso lo están borrando, lo están tapando. Entonces, claro, claramente parte de nuestra historia siempre, que se ha quedado olvidada. Claro, siempre es bueno recordarle a la gente de nuestro país y también de afuera lo que pasó acá. Sí. Y ese disco para la gente que nos escucha desde fuera de Chile, por lo menos. Uh-huh. ¿Dónde lo pueden conseguir o ya no se encuentra en algún lado? Mira, quedan pocas copias. Realmente quedan pocas copias. ¿En el sello o en tiendas, ya, pero lo puedes comprar directamente en la página del sello, que es DSPB Records. Ahí lo puedes encontrar directamente. Pero en lo que son páginas web ya no quedan. No está descontinuado. Está Exactamente. Sí, wow, sí, quizás a esperar que se viene lo nuevo de Proyecto Crisis. Yo creo que quizás en unos meses más puede que salga una reedición, pero por Advokia Records. Ya. Pero eso, estamos negociando ahí recién el tema de las lucas. Ya, mira, vamos a seguir comenzando con Felipe Larcón de Proyecto Crisis. Sí, al regreso de Dos Temillas, Patito Soto. Vamos a presentar a... ¿Quién tenemos de la lista? Una banda, Strike. Una banda griega. Strike One. Dice, el tema se llama Lethal Defense Systems. Claro. Que es del mismo nombre del álbum. Es del 2000. El de 2006. Sí, 2006, una banda griega. Greca. Y a continuación. No está por acá arriba, Patito, se pierda. Vamos a presentar a Dissector, ¿sí? Ah, no, eso mejor presentémoslo al regreso, que hablemos después con Felipe mejor. Bueno, así que vamos con con esa bandita. Preemptive Strike 01, acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. Destroy enemy forces. defense systems.